sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Había dicho territorio posible y ni escuchamos. Agustinita habrá dado el ok desde allá, desde Mendoza. Y es posible porque entrar algunos correos electrónicos tiene sus vueltitas. Sí, debe haber hecho clic la notificación en celular, tic, click. Estarías desayunando, recién levantado, no, sí, ya sí, laburando. Sí, sí. Ya laburando. Desayuno, laburo. Yo lo que te digo es más difícil entrar a un mail que te olvidaste la contraseña. Ajá. Que cualquier otra cosa. Me ha pasado hace poco perder la contraseña, no perder, darme cuenta que nunca la tuve, que la perdí después. ¿Cómo? Y ¿de un mail? De un mail que creé cuando tenía 14, 15 años. ¿Cómo era ese mail? ¿Cómo se llamaba? El mismo que tengo ahora. Okay. Nombre, apellido, de una manera más simple. Pero, y un día se me cerró. Y me di cuenta que no tenía manera de entrar. Y entré en pánico fuerte. No, hay que tener cuidado con algo y no hay que repetir, pues si no vayan a todas las columnas de José Mazón, pero no hay que repetir la misma contraseña en todos lados. Y nada de apellido, documento, dirección, datos personales, no. No, ella dijo, es como poner todos tus datos personales en la puerta de tu casa y cuando te vas de vacaciones, pegar la foto de cuando volviste de las vacaciones, imprimirle, siempre decimos esto y terminamos todos poniendo... Bueno. Yo no. Mi nombre es 1234. No digas tus contraseñas al aire. No estoy diciéndolo. No tengo ninguna, sí. Aguante la KD 1992. Me emociona igual. Yo no pongo la misma contraseña en todas lados. Muy bien. Seguridad informática. Yo tengo una agendita papel donde tengo algunas para no olvidarlas. Claro. Me emociona, ¿sabes qué? Pensar que a los 14 años tenías correo electrónico. Sí. Me emociona porque yo no había correo electrónico a los 14. No, a mis 14. No, claro que no. Me emociona la diversidad de edades. A tus 14 estaba el correo postal, carta certificada o carta simple. La simple era como corría riesgo de que no llegue o tardaba una semana. La certificada llegaba seguro y si no llegaba te volvía a tu casa. Entonces vos sabías... que esa persona a la cual le habías mandado la carta... le iba a llegar. Sí, o no, porque volvía a tu casa. Uh-huh. Ayer la escuché a Juliana Gatas, cantante de Miranda, en una entrevista, contar, misma época de carta, código postal, etcétera, contar sobre los clasificados de los diarios, pero utilizados por las personas para encontrarse. Por ejemplo, clasificado de revista... para buscar cantante que cante o menos electropop. Bueno, electropop no sé si existía en ese momento, pero pop, jazz, tal y tal. Y que así se conocían. Había muchos encuentros. De esto también habló tiempo atrás Silvina Giaganti, que decía que así también se conocían entre lesbianas. A mí... clasificado de revista. ¿Cómo se llamaba? Carta. Busco un amor clasificado. Pero hay un especial... Poema. Había una parte especial y... ¿Los clasificados? No, pero tenía un nombre especial. Gente que busca gente. Algo así. Era como... algo así. A mí me divertía cuando era chiquita y veníamos a Buenos Aires. Leer que buscaban. Correo de amigas. ¿Correo de amigas era? De amigos. Seguramente no decía amigues. No, te voy a decir. Amigos. Correo de amigos. Correo de amigas. Mira que... Leer, como nos sentábamos, desayunábamos, no sé qué, mientras desayunaba me gustaba, mi papá siempre compraba el diario y me gustaba, no entendía nada porque era chiquita, pero me gustaba como leer esa parte. Creo que a ella venía la parte chusma geminiana. Eso es re chusma geminiana, porque es que está buscando la gente, a ver qué necesita, a ver qué cosa. Ahí me acabo de dar cuenta que eso ya venía desarrollando en la parte chusma. Sí, eso se milita desde siempre. Pero volviendo a las contraseñas, ayer me di cuenta de algo, Y dije, esto seguro que lo hablaron en Corriente Alterna, muchos más antes que nosotras, en la prehistoria de la mañana tribal de estos días, que está Mercurio retrógrado. Sí. Para mí esto es un anuncio que la sociedad lo tiene que saber. Son días en los cuales tenemos que vivir con ese conocimiento. Quiero alguna data, por favor. Y es como el momento, bueno, es un planeta que empieza a ir en movimiento distinto al que en general hace. Le la miro María con cara de que me certifique los datos astronómicos. La ilusión de que el planeta va en distinto movimiento y es el planeta que rige las comunicaciones, las tecnologías. Entonces hay como una cuestión de que las tecnologías empiezan a fallar. Que las cosas empiezan a... que no te salen todo bien. Está poniendo a prueba. Mercurio retrógrado siempre te pone a prueba. Ya empezó por el barrio de Congreso. No tenemos internet también. En toda la cuadra. Muy Mercurio retrógrado. ¿Ya empezó? Sí, ya empezó. Mercurio. Empezó el lunes. Pero también te puede pasar internamente en tu propia mente. Y también es momento de retorno de exes. Cha-chan. Que también pueden empezar a aparecer fantasmagóricamente. Mensajito. Un mensajito. ¿Qué haces perdida? Bueno. Cruces, como... Siempre te pone a prueba Mercurio retrógrado. Siempre te pone a prueba. Te puede llegar a desestabilizar un poquitito. Se te puede estallar un poquitito el cerebro, pero hay que pasar la tormenta. Recuerdo a Maru Valjuter siempre diciendo, no, Mercurio retrógrado, porque era como... se notaba demasiado. Entonces, ¿qué? ¿Y algún consejito? Para este momento. Ir con paso firme, ir lento, no pelearte con la tecnología. Yo ayer me peleé con la tecnología y dije, claro, no va por acá. Estaba llegando a un ciclo donde proyectaron una peli y mi amiga me dice, se jodió la compu, está yendo a buscar otra. Dije, tranca, muy Mercurio retrógrado todo. Esas cosas. Y más calma. Y auto, me gustó. Y autocontrol, porque si no puede llegar a suceder, autocontrol no de reprimirte cosas, pero tratar de como... Bueno, porque pensarlo sino, dos veces. Las neuronas que están dentro de tu cerebro, la otra es, empezaban como a tener una asamblea neuronal ahí. Ahora, de esa asamblea ya, cuando se empieza a picantear un poco, vos imagínate una asamblea y las neuronitas, una estirando una fibra y haciéndole así, como tipo, ¿qué te pasa? Y se empieza a picantear un poco la asamblea, ¿viste? Cuando llega un momento donde... Se levanta el tono de voz, medio como que hay una actitud corporal diferente. Eso puede llegar a suceder con Mercurio retrógrado dentro de esa asamblea neuronal. Entonces hay que tener un poquitito de... Sobre todo porque puede venir una facción de neuronas en modo trotskiar la asamblea y decirte, mandale un mensaje a tu ex. Es el momento. Y ahí vos quieres saber de vos. Entonces siempre tiene que venir la otra neuronita, que es como más tranqui, como más... ahí, que va con más cautela, que es como que mantiene más la calma, no por volada ni nada, sino porque, pará, banquemos un toque, pará. Y esa pregunta te va a decir... Que te hace reflexionar, no que te dice qué hacer, sino que, le dice la neuronita que te dice, ex, como... Para, un toque. La otra te dice... Venga. ¿Estás segura que tu ex necesita esa remera que estás usando como excusa para devolverle? Y vos ahí pensás, tal vez no, la tengo acá hace meses, tal vez no es el momento de mandarle el mensajito de, che, tengo tu remera azul en casa. ¿La necesitas? Porque ese es el tipo de mensajes que empiezan a aparecer. Lo decimos por estar de todos los lados de la cancha. Entonces ahí es como para... No, ¿hace falta? ¿Estás segura? Es el momento que como tipo... Tampoco como rosquear ahí, porque si no como bueno. Y si haces el clic para mandar el envío, para mandar el mensajito, como... Bueno. Sabiendo. Estoy entrando en un camino... Esto va a tener una respuesta, una no respuesta, como respuesta, como un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí. Puede ser un buen momento. Ex de todos los tipos, amorosos, amistosos, claro. De la vida. Como algo de lo de atrás que vuelve por algo. Tal vez divisar por qué estás pensando en esa persona. ¿Por qué ganas de que o deseo de buscar el momento, generarle escena para que vuelva a esa situación? Como automáticamente están todas pensando a quién mandarle un mensajito. ¿O quién están esperando que les mande? Porque esto es así, o sea, todos dicen, no, por favor, abrir el capítulo de ex a esta altura de la vida con 6 grados, no hay que hacerlo. Pero las veo a todas, ahí están escroleando sus contactos. Escuchame, suelten el celular. Abrimos el consultorio astrológico hasta las 11 de la mañana. Así que aquellas personas que se quieran comunicar y mandarnos un mensajito, compartir su experiencia, compartir su duda, compartir su incertidumbre, compartir su sensación de Mercurio retro. Si quieren que debatamos abiertamente si tienen o no que mandar ese mensaje también. También. Si necesitan pueden... apoyo. Y hay opinión. Acá hay dos geminianas que van a hablar demasiado. Y Paulita, que te va a hacer muchas preguntas. La comunicación puede hacer al 11-31-26-0-88-7. No a través de Instagram o de Facebook para este tipo de cosas. No, no, solo consultorio telefónico. El final está cerca, o vino ya antes y se volvió a ir. Pasan de las 9 de la mañana de este 8/8/2024. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana junto a Fede Fénix y también con documentalistas de la Argentina. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Organismos de derechos humanos de Córdoba marchan por el asesinato de la madre del militante de Hijos. La ronda de hoy, jueves 8, en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, se encuentra a metros del ex centro clandestino de detención que funcionó en el Departamento de Informaciones 2, actual Archivo Provincial por la Memoria, y hoy particularmente desde las 18 los organismos de derechos humanos marcharán exigiendo justicia por el crimen de Susana Montoya. El viernes pasado, la mujer de 74 años fue hallada sin vida en el patio de su casa, ubicado en el barrio Ampliación Poeta Lugones, noreste de la capital provincial. La encontró su hijo, Fernando Alvareda, militante de Hijos Córdoba y empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien refirió haber ingresado al domicilio saltando una tapia vecina y haber hallado el cuerpo de su madre en penosas condiciones. Dos leyendas escritas con lápiz labial dominaban la escena. Los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos. Hashtag policía. Montoya era viuda de Ricardo Alvareda, un subcomisario que militaba en el PRT-ERP y que logró infiltrarse en las más altas esferas de la policía provincial hasta ser descubierto en 1979, secuestrado en el ex centro clandestino Chalet de Hidráulica, torturado y aún hoy desaparecido. Nos vamos para Mar del Plata, donde encontraron sin vida a una mujer que estaba desaparecida. Rocío Belén Fernández, de 27 años, estaba desaparecida desde el fin de semana. Su cadáver fue encontrado en el interior de una heladera en una casa en el barrio 9 de Julio, en Mar del Plata. Los investigadores identificaron a un sospechoso por el supuesto crimen, quien logró escapar de la policía. Rocío había sido vista por última vez el viernes cuando se había tomado un taxi desde su casa en Punta Mogotes a lo de un amigo. Se pidió el taxi y no supimos nada más de ella, señalaron sus familiares. Según trascendió, pudieron dar con Rocío, aunque tarde, a partir de la geolocalización de diferentes teléfonos celulares involucrados en la investigación. Rocío se convirtió en la cuarta mujer asesinada en Mar del Plata. Unos días antes, Viviana Moreira, de 39 años, había sido apuñalada por su pareja, Roberto Martiarena. Condena a 3 años a Moreno. El exsecretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, fue sentenciado ayer a 3 años de prisión por manipulación de datos públicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, durante los años 2006 y 2007. La condena fue emitida por el Tribunal Oral Federal número 2, a la que también se adicionó la inhabilitación para ocupar cargos públicos al considerarlo responsable de la información sobre estadísticas que realizaba el organismo, como los índices de inflación y el PBI, el Producto Bruto Interno. Anteriormente, el fiscal Diego Luciani había pedido 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Moreno. En contraposición, la defensa del acusado solicitó su absolución. Militares al acecho. El presidente Milei mandó al Congreso un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir internamente ante hechos considerados como terroristas. Los militares, además, no serían punibles ante casos de represión interna. Su participación será ante acciones definidas como terroristas que tengan como objetivo aterrorizar a la población, sin llegar a utilizar un remedio extremo como es la declaración de un estado de sitio, dice el proyecto. En estos casos se podrá hacer patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de control en puestos fijos o móviles, control y vigilancia de instalaciones e inmuebles, aprehensión en flagrancia, quedando expresamente habilitadas a la realización de operaciones de seguridad interior. Gerardo Echeverri, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó que con este proyecto no solo quieren reducir de forma plena la participación de las Fuerzas Armadas en la represión interna, sino que además garantizan la impunidad. Esto es absolutamente inconstitucional. Nos vamos para el terreno de la fantasía cuando pasan 24 minutos de las 9 de la mañana, cuando hay 6 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Eso es real. En el mundo de las dragonas, escuchen bien, se decretó que las boletas de luz, gas, internet y agua potable las pagarán las fuerzas del cielo. Se espera para los próximos días que esta medida se extienda por toda la galaxia. ¡Charco de arena! Damas y caballeros, muy buenas noches. Es un privilegio y un honor para mí presentarles a nuestro nuevo presidente.

En esta semana se juntaron una cantidad de excusas para poder volver a hablar con ella. Estamos hablando de Fede Fénix, quien es compositor, es artista escénica, es estudiante de antropología y nos atiende directamente desde Córdoba Capital. ¿Cómo andás, Fe? Buen día. Hola, ¿cómo están, chicas? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, contenta de nuevamente estar acá con ustedes. Me faltó decir también activista intersex, que me parece que es también el punto que nos atañe hoy y que es una palabra que estuvo sobrevolando quizás con mucha ignorancia debajo todas estas semanas a raíz de lo que fue la denuncia transfóbica que hizo una boxeadora italiana luego de luchar o de rendirse en realidad a los primeros segundos de la pelea olímpica junto a Iman Khelif, que es una boxeadora argelina que llegó a la final, la va a estar disputando en estos días. Nosotras estamos con ella haciéndole el aguante. Pero queríamos hablar con vos porque eso, estuvimos viendo la palabra intersexual flotar entre sitios de noticias en bocas un poco, tal vez, ignorantes. Sí, tal cual. Y parece que los medios, más que informar, desinforman, ¿no? He visto muchas publicaciones al respecto, tanto de medios nacionales como internacionales, en donde se publican datos sobre la vida de Iman Khelif, como su cariotipo, su diagnóstico de su diagnóstico clínico en relación a la testosterona, y parece que la complejidad del asunto es todavía mayor, ¿no? Como teniendo en cuenta cuál es el lugar geopolítico de Argelia. Le consigue recién su independencia en 1962. Para quienes estén interesados en análisis sociológico sobre este tema, les recomiendo la lectura de Pierre Bourdieu, que hace con Zayat en Argelia. Ellos se encuentran en 1958, en donde Argelia está en plena guerra por la descolonización entre musulmanes y europeos que intentan tomar, bueno, ahí su lugar en este país, que recién en el 62 consigue su independencia. Y en este trabajo que hace Pierre Bourdieu, tan reconocido sociólogo por distintas disciplinas, no solo por la antropología, es uno de los autores como más trascendentes, tanto como Foucault, que se usan para un montón de disciplinas y de los más citados, ¿no? Y con una lucidez de interpretación sumamente reconocible. En ese sentido, Bourdieu hace este análisis sobre la sociedad argelina y su lugar geopolítico y la discriminación que viven, ¿no? La falta de derechos, las faltas de respeto que vive sobre la propia Europa, la necesidad de emigrar, la falta de acceso a trabajos. Entonces ya hay un condimento discriminatorio que no ha pasado hace mucho, ¿no? En el 62 recién consiguen la independencia y recién consiguen ser un país monetario. Antes se manejaban por trueques. Entonces ya todo este estigma de ser un país no desarrollado, que es rural. Este texto que les estoy hablando se llama El desarraigo, para quienes quieran buscarlo, en donde, bueno, Bourdieu y Zayat hacen un análisis súper interesante sobre la sociedad argelina y su tránsito de una sociedad rural a una sociedad capitalista. Entonces, teniendo en cuenta ya ese lugar previo que tiene ese país, en ese sentido, tanto como Foucault diría en este momento, las cosas no significan ni producen los mismos significantes. Exacto. Este debate no sería igual si Imané fuese una mujer de una potencia mundial como Holanda, Finlandia, Suiza. El nivel de violencia muy probablemente no lo viva, aunque es probable por pertenecer a una categoría subordinada como lo somos las mujeres, ¿no? Pero en ese sentido pongo de ejemplo para que analicemos este lugar que tiene el debate en relación al género a Michelle Phelps, un deportista olímpico estadounidense que lo pueden encontrar muy fácilmente. para saber sobre su vida. Bueno, él fue uno de los un ex nadador, uh-huh, que consiguió 28 medallas, dentro de las cuales tiene el récord de mayor medallas de oro ganadas. ¿Por qué traigo a Michael Phelps? Porque es una persona que tiene una adaptación biológica propia de su cuerpo. Él mide 1,93 m y sus brazos miden 2 m. O sea, es la única persona que se conoce hasta ahora que tiene esas medidas, en donde el largo de sus brazos es superior al largo de todo su cuerpo. En ese sentido, su ventaja adaptativa para nadar es evidente, pero nadie se lo está cuestionando ni se lo cuestionó jamás. Claro. En ese sentido, podría poner un montón de otros ejemplos muy gráficos. Por ejemplo, cuando vemos las competencias entre Estados Unidos y Japón en básquet, en donde los japoneses no pasan el 1,70 m y los estadounidenses tranquilamente llegan a los 2 m. Claro. No estamos hablando ahí de ventajas biológicas porque no se nos pasa por la mente. En otro sentido, me gustaría también recordar a la gente que las personas racializadas tenían prohibida los Juegos Olímpicos, no hasta hace mucho, ¿no? Fue hasta hace muy poco que se les permitió participar porque se creía que tenían ventajas biológicas por ser de origen africano. Siendo, bueno, todo esto una previa, no solo en temas de racialización, sino en temas de ventajas biológicas, entre grandes comillas, en donde no importa, en realidad la ventaja biológica acá lo que está importando es otra cosa, es el debate sobre el sexo y el género, además del debate sobre la discriminación y la racialización, ¿no? En ese sentido, les recomiendo leer a Foucault, en un texto que es traducción de Antonio Serrano. Es una disertación en donde él esclarece qué pasa con el cuerpo hermafrodita. En el siglo pasado la palabra intersexual no existía, existía la palabra hermafrodita, y nuestros diagnósticos clínicos no eran tan diversos como hoy, donde la intersexualidad abarca más de 47 diagnósticos clínicos. Uno de ellos es el hiperandrogenismo, que es el diagnóstico que se dice que tiene Imane. Dentro del aspecto de la intersexualidad, bueno, como ya dijimos, hay más de 47 variaciones en donde no hay un ejemplar de un cuerpo, sino que la diversidad corporal es muy amplia. En ese sentido, Foucault, quien en este texto que les recomiendo leer, hace un análisis muy importante para recordar, para tener en cuenta, en donde, bueno, la traducción es de Antonio Serrano, habla sobre Herculín Barbín, así lo pueden buscar, Herculín con H. Era una persona hermafrodita que era docente, y luego de esos exámenes clínicos que empiezan a ser recién a inicios del siglo pasado, estos exámenes que ahora son rutinarios, ¿no?, que son parte de la vida laboral de cualquier persona, en donde el médico que la requisa dice, bueno, usted evidentemente es hermafrodita, tiene más características masculinas, así que le cambian el sexo. Y en este texto de Foucault, de Herculín Barbín, llamada Alexina, así lo pueden buscar, es maravilloso porque habla, bueno, los análisis que hace Foucault, este autor también tan trascendente para tantas disciplinas, no solo para la historia o la filosofía, que son los títulos que él tiene. La edición de las que le estoy comentando es del 2007 por Antonio Serrano, la primera edición es de 1985, así que la pueden encontrar con esas dos fechas. Foucault hace un análisis de cómo pasa esto de hermafrodita, hablando de la antigua Grecia, ¿no?, en donde Hermes y Afrodita tienen un hijo, Hermafrodito, cuya estatua está en el Museo del Louvre y tiene 2.200 años de antigüedad, la cultura griega, que nos sirve para entender el lugar simbólico que teníamos en un pasado, ¿no? en donde éramos hijos de dos dioses, básicamente. ¿En qué momento empieza a ser nuestro cuerpo totalmente lejano a este lugar sagrado, por así decirlo, y empieza a ser denominado una abominación? Entonces él empieza a hablar de que la sociedad empieza a obsesionarse con el control, ¿no? Con tantos trabajos que tiene Foucault en relación al control, la vigilancia, el castigo. Bueno, en este texto no tan conocido, pero de sumamente valor para esta época y sobre todo para tener más material para leer en relación a estos temas a quienes les interesan, dice, empieza su disertación diciendo, verdaderamente tenemos la necesidad de un sexo verdadero, con una constancia que roza la cabezonería, las sociedades del occidente moderno han respondido afirmativamente. Han hecho jugar obstinadamente esta cuestión del sexo verdadero en un orden de cosas que solo cabe imaginar la realidad de los cuerpos y la intensidad de los placeres. Entonces empieza a hablar de que en un principio sí se creía que estos cuerpos tenían dos sexos mezclados, y luego, pasada la Edad Media, empieza la sociedad a obsesionarse por el sexo verdadero, en el que no existe la mezcla, existe uno. Y posteriormente, con la institucionalización de la medicina, empiezan a haber este tipo de intervenciones quirúrgicas, diagnósticos patológicos, en donde se nos empieza a tomar como enfermos, como anomalía, y dejamos completamente ese lugar de hijos de dos dioses, Hermes y Afrodita, y empezamos a ser considerados monstruosidades. Entonces, bueno, este texto un poco para hablar del tema y tomar como para disparador de que acá hay un montón de cosas que interseccionalizadas, ¿no? En este tema que tiene que ver con Imané, que no es solo la testosterona, ni total, una viaje evolutiva. Acá lo que se está discutiendo es algo mucho más grande y no hace otra cosa que dar cuenta de la falta de información que tiene la sociedad y la falta de también de interés para ponerse a buscar, en donde se puede hablar así tan abusivamente, me parece, ¿no?, de los diagnósticos de las personas, de su intimidad, de su cariotipo y la ignorancia que hay incluso sobre el mismo cariotipo. El cariotipo es el último par de cromosomas que tenemos las personas. Las personas, por lo general, tenemos 23 pares de cromosomas. Hay personas que tenemos más. Tenemos 47 cromosomas en lugar de 46. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen en el par número 21 un cromosoma de más. En vez de tener un par, tienen una tríada. Igualmente, las personas intersexuales en el par número 23 de cromosomas tenemos un cromosoma de más, como XXY. Hay una película muy famosa, sí, argentina, con ese título. Y así también hay personas que nacemos con cariotipos en mosaico, o sea, en el último par tenemos XXXY. Se te explota la cabeza, porque sí, hay esta regla matemática en donde dicen que los cuerpos XX son mujer, XY son varón, en realidad es una forma de construir y de adoctrinar, esta de recortar la información, en donde esto de los cariotipos, ¿quién lo sabe? Genetistas, urólogos, especialistas en el tema, aquellas que investigamos desde estas áreas más biológicas y genéticas, como un grupo muy cerrado de la población entiende qué es el cariotipo. Entonces, bueno, mi interés como estudiante de antropología, que es mediar entre la ciencia y la sociedad, y poder ayudar a que la sociedad tenga una mirada de derechos humanos sobre los cuerpos y de respeto y dignidad de lo que nos rodea, ¿no? Es, bueno, un poco hacer más simple esta explicación. Sí, todo nuestro cuerpo está conformado por células. Adentro de cada una de tus células se encuentra un núcleo. Adentro de ese núcleo está el ADN. En el ADN está concentrado en los cromosomas. Los cromosomas solo son visibles cuando están en una fase antes de la reproducción. Una célula no vive más de 3 días. antes de morirse, ella tiene que dejar dos células hijas. Para hacer eso, primero tiene que alinear sus cromosomas para después dividirse y tener dos células hijas con la misma información de ADN en cada una. En ese momento, antes de la división, es cuando los cromosomas son visibles. Entonces, lo que van a hacer en el laboratorio es extraerte sangre. Esa sangre la ponen en unos hornos especiales acondicionados para esto. Luego, pasado unos 3 días aproximadamente, se pasa a otro aparato en donde ese proceso de división, ese proceso previo a la división, es congelado mediante un químico que se le inyecta a la sangre para que las células detengan su actividad y puedan luego ser vistas en el microscopio los cromosomas que tengamos, y son contados en sus pares, ¿no? Tenemos por lo general 23 pares, pero no siempre tenemos 46 cromosomas. Muchas personas tenemos más. Claro. Entonces, vuelvo a esto de recortar la información, de decir que solo existen dos cariotipos. Cariotipo sería el resultado final de tu conteo de cromosomas. Uh-huh. Y dejar de cuentan, y los que dan en el par número 23 es tu cariotipo, XY, XX, XXY. Entonces, recortar la información de que solo existen dos cariotipos también es una forma de construir ideología de género, claro, que luego repercute en cómo la ciencia modifica nuestros cuerpos intersexuales sin nuestra conciencia ni nuestra autorización, ¿no? Y para quienes quieran leer sobre esto, acotado a la Argentina, pueden descargar gratuitamente el proyecto de ley Protección Integral de las Características Sexuales, presentado en el 2019. Es un proyecto de ley escrito desde Justicia Intersex y Organismos Intersexuales de Argentina, en donde pueden muy nítidamente leer todos sus artículos y tener presente qué es lo que vivimos los cuerpos intersexuales, cómo somos intervenidas en nuestros consentimientos, diagnosticadas como monstruosidades, anomalías, etcétera, etcétera, en donde esta cirugía se nos aplica incluso sin el conocimiento de nuestros padres. A nuestros padres uh-huh. se les dice otra cosa, y todo esto se protocolariza en 1960 con John Money en su investigación en dos gemelos idénticos. El caso de estos gemelos se llama Brenda Bruce, así lo pueden buscar. John Money es también un autor muy citado, un sexólogo, que creía que los sexos se podían fabricar. Entonces él desarrolla todos estos mecanismos quirúrgicos y protocolos para que luego, por montos millonarios, en los 80, pocas personas trans puedan acceder a esas cirugías que previamente han sido investigadas en cuerpos intersexuales, y esta práctica sigue hasta el día de hoy, como lo pueden leer en la entrevista de Página 12 a Marina Elichiri, una médica generalista aliada al movimiento intersexual, en donde da cuenta ella desde su propia experiencia como médica cómo estas cirugías se siguen haciendo, y se sigue teniendo la misma visión de necesitamos cuerpos para experimentar, para aquellas personas que quieran luego en su adultez cambiar el sexo. Entonces, violando completamente todos los derechos humanos posibles. Exacto. El derecho a la identidad, derecho a no vivir violencia, a no ser mutilados, a no ser torturados, el derecho a la verdad, porque estos diagnósticos, es muy difícil conseguir el diagnóstico. Generalmente nos dicen, no, usted tiene testosterona de más, tome estrógenos. No, usted es un hombre con poca testosterona, vamos a inyectarle testosterona. Sí, no, sí. Usted solo tiene hirsutismo, es una mujer con barba, le demos anticonceptivos y se le va a regularizar el ciclo. Son formas de escape que tiene la medicina, pero que no es la culpa de los médicos, es un protocolo fundado hace muchísimos años, en una época en donde, bueno, en 1960 estaba estallando la revolución sexual, claro, pero la ciencia necesitaba tener su todo lo opuesto, ¿no? A la ciencia dura, ¿no? Nosotros tenemos la razón, tenemos el control. Ahí se protocolarizan todos estos protocolos espeluznantes que legitiman el que seamos mutilados seamos tratados como monstruos, como objetos de investigación, que nuestro cuerpo pueda ser expuesto como carne en una carnicería, abiertas nuestras vísceras, como lo estamos viendo con Imané, ¿no? Esta claro. ligereza que tiene la gente para hablar de los cuerpos, uh-huh. para hablar de sus cromosomas, de sus hormonas, de sus genitales, de su vida privada. Sí, pienso en la patologización de los cuerpos, ¿no? En todo este recorrido que hiciste, la formación y los cromosomas, me llevaste a... Yo cursé el CBC en el año 98, y eso me lo transmitieron. Me lo transmitieron de una forma nefasta, que era justamente patologizando aquellos cuerpos que eran XXY. En esto que hablas de construir monstruosidades, de desinformar, de diagnosticar, de marcar, ¿no? Porque no es más que seguir estigmatizando y excluyendo, tiene que ver con la base de la medicina hegemónica que sigue hasta el día de hoy patologizando cuerpos, y lo que se corre un poco de eso enseguida es esa imposición arbitraria y autoritaria de inyectar hormonas, de hacer intervenciones quirúrgicas violentas y de no respetar la decisión ni el deseo de cada persona. Ni informar para poder tomar decisiones informadas. Tal cual. Y bueno, por ejemplo, para citar algo más acá de nuestros lugares de Lander, hay una crónica que viene del antiguo Perú. Ajá. Esta crónica es de los primeros cronistas después de la invasión y el genocidio y la masacre que vivimos los pueblos andinos. Bueno, llegan a Perú en 1533 y para 1613 ya estaban varias crónicas. Esta fecha data de la crónica de Salcamayhua. Salcamayhua describe en estas crónicas del Reino del Perú a Chuquichinchay, animal muy pintado de todos los colores, dicen que era apu de los otorongos, en cuya guarda da a hermafroditas e indios de dos naturas. El texto se llama Relación de las Antigüedades del Reino del Perú, Juan de Santa Cruz, Pachacútic, Yucatanqui, Salcamayhua, 1613. Sirve para un poco hablar de, teníamos también deidades y éramos cuerpos válidos en otras sociedades. ¿En qué momento se nos empieza a interpretar como monstruosidades? Y bueno, tenemos ya en 1603 por Bovistau, el hermafrodito a propósito de la monstruosidad en la obra de Cristóbal de Castillejo. Es un texto que lo pueden también pedírmelo, bueno, acceder con ese título. Y así entre los romanos antiguos, a los que aborrecían eran a los que nacían andróginos o hermafroditos, que son los que nacen con entrambos sexos, que les parecía que eran pervertidores de la naturaleza y que eran significadores de alguna discordia, pues en el curso natural estaba confuso aquella abominable geniatura. Entonces podemos ver que ya entre los romanos, para el 1600 y quizás antes, muy probablemente empieza a aparecer esta idea de abominable, esta obsesión por el cuerpo, por lo normal, por lo masculino y lo femenino bien diferenciado, ¿no? Y empieza, no casualmente, ser el imperio el que coloniza el mundo e impone su religión y su forma de ver al mundo. Quien habla es Fe de Fénix y la verdad, o sea, como que me encanta esta conversación, porque haces absolutamente lo contrario que hacen los medios de comunicación, te digo, porque nos diste un montón de fuentes, nos llevaste a un recorrido que tiene que ver con las distintas opresiones, porque aquí lo vemos, Juegos Olímpicos Mundiales, es también geopolítico, es también político, es también de dónde son esas personas que están siendo cuestionadas. Eso, solamente decirte que esto, que está buenísimo esto, hacer esto, por lo menos tener las fuentes y tener esto, investigar antes de publicar, porque nosotras nos horrorizamos con esto, con que, bueno, ahora todo el mundo habla de esto y habla muy livianamente, ¿no? Tal cual. Les recomiendo leer a Margaret McCarthy, neurocientífica. Ella publica desde el 2009 muchos avances. Es una eminencia dentro de la genética, la neurociencia, y es una de las autores últimamente más citadas por tener descubrimientos asombrosos. Que bueno, no les quiero poner las palabras difíciles que se usan en estos papers para no quedar tan cabezona, pero en este momento en donde tenemos en la hegemonía un presidente que comparte fake news con tanta libertad y queda impune, creo que somos las juventudes quienes tenemos que dar el ejemplo, quienes tenemos que ser la vanguardia y dar cuenta de tenemos fundamentos, tenemos material para refutar esta mentira, tenemos material para respaldar esto que estoy diciendo. McCarthy hace un montón de descubrimientos, es una de las más citadas y es una eminencia porque descubre en avances epigenéticos, en cómo el ADN responde, cómo las hormonas no se relacionan con el sexo directamente, cómo hay patrones de cerebro que se creían femeninos y masculinos y se encuentran indistintamente en personas gays, lesbianas, trans, rompiendo un montón de mitos como esto del cromosoma. Ella en unas publicaciones hace en población de 200 personas aproximadamente hace un montón de investigaciones en distintos años y bueno, da cuenta de que el cariotipo en una edad es tal y en una edad avanzada en la misma persona el cariotipo es otro porque había un cromosoma flotando. Entonces una persona puede en una edad de su vida ser analizada su sangre para saber cuál es su cariotipo y luego en la adultez tener otro cariotipo, ¿no? Entonces McCarthy va a decir también y su laboratorio y toda su línea de investigación que la intersexualidad es algo mamífero, escapa a los humanos, se encuentra en monos, en ratas, en todos los mamíferos. En ese sentido, lo saca de este lugar antropocéntrico, ¿no? Y de anomalía. Uh-huh. Y lo llama cualidad. Es una cualidad mami. ¿Y por qué cualidad? Porque es por esa razón que las personas trans pueden tomar hormonas y conseguir características intersexuales. Porque existe en nuestro ADN. Así como a una planta que se está haciendo macho, la podemos feminizar con ciertos fertilizantes, porque está en su estructura, en su ADN. Claro. Eso mismo pasa con los humanos. Entonces, la pregunta sociológica sería, ¿por qué hay cuerpos a los que sí se les permite y hay cuerpos que porque nacemos así ya somos marcadas con un estigma y sometidas a cirugías de modificación para entrar en la norma? Entonces, McCarthy, desde este lugar tan hegemónico que es la ciencia dura, la genética, la neurociencia, abre un montón al también llamar a la gónada pluripotencial. Una gónada es lo que tenemos antes de nuestros genitales. En el cuarto mes de gestación, los seres humanos todavía no tenemos un sexo definido. Es recién en el cuarto mes donde se empiezan a definir las estructuras de un sexo o del otro. En ese momento nuestros genitales indiferenciados, se le llama tubérculo genital indiferenciado, a la cual históricamente se le ha llamado bipotencial, teniendo en cuenta que solo existen dos tipos de estructuras, y en esta línea investigativa de McCarthy se le propone llamar pluripotencial. Porque necesitamos cambiamos conceptos de nuestro universo simbólico, cambia nuestra forma de interpretar al mundo y cómo tratamos a las personas y a las cosas con las que nos rodeamos. En ese sentido, propongo leerla para poder abrir un poco más la cabeza a aquellas personas duras que dicen, no, ideología de género, recortar la información no es hacer ideología de género, intervenir cuerpos sin su consentimiento para que se adapten a un mundo social binario, no es ideología de género, pregunto. Sí, totalmente. Necesitamos charlas como esta más seguras para poder romper ese tipo de cabezas. Te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu y también decir que Fede Fénix, aparte de todo lo que conversamos, es compositora y vamos a escuchar un tema tuyo, ¿no? ¿Lo querés presentar? Sí, este tema va a estar en Spotify muy pronto. Se llama La Niña Dragona, capítulo 2 del Sutra del Loto, Medios Hábiles. Es una composición que llevo 7 años haciendo. El año pasado tuve la oportunidad de grabarla con Julián Reynoso, a quien le mando un gran saludo, un beso, amigo del alma. Estuvimos todo un año de grabación, grabamos 7 líneas de violines, una octava completa de voces. Todas son mis voces, sus propuestas. La más grave es la de Julián. Le sumamos percusión y bueno, pudimos hacer esta composición que es una musicalización de El Sutra del Loto de Medios Hábiles, que bueno, para mí es muy importante en mi vida esta perspectiva budista de Nichiren Daishonin en donde habla del respeto y la dignidad de la vida. La Niña Dragón está mencionada en este sutra, por el cual lo meten preso en el año 1235, publica su tesis El Rishon Kokurón, y a este monje lo meten preso por decir que todas las personas deberíamos saber leer y escribir, y no solo los monjes, sino que todos, para así poder tener las técnicas de cómo entender el cuerpo, las plantas medicinales, nuestro, o sea, que no solo pase por la hegemonía religiosa, sino que cada uno desde su lugar pueda, a esto que le llaman despertar la budeidad, que es un estado de conciencia, así como la ira. Entonces los sutras y los mantras sirven para eso, y a mí en mi vida me sirvió mucho, y sobre todo la historia de la Niña Dragona, que es mencionada en el capítulo 2, Medios Hábiles del Sutra del Loto, en donde habla de esta humana, mitad dragón, mitad humana, siendo en un concepto simbólico el dragón una bestia a la cual le tenían miedo porque escupe fuego, come gente, no es todo lo opuesto a los budas, varones, afeitados, claro, en sus templos en silencio, sin comer carne, ni pimienta, ni sal. Entonces como que es todo lo opuesto, encima es mujer y menor de edad. Wow. Entonces, justamente por eso lo meten preso, por hablar de este sutra. Los sutras son del siglo 3 antes de Cristo, o sea, tienen una antigüedad considerable, es de los primeros textos que conoce la humanidad. Y bueno, entonces en este sutra se menciona a esta criatura que consigue la budeidad pronunciando Nam-myoho-renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo es el título del Sutra del Loto, y dice Nichiren que repitiendo el título es como se concentra en la esencia de los más de 3.000 caracteres que tiene el sutra entero, así como nuestro rostro mide 30 centímetros y nuestros ojos 3 centímetros, y es en nuestros ojos donde podemos ver el estado de ánimo completo de una persona. En el título del Sutra del Loto se concentra toda la potencia para meditar, y bueno, en mi vida personal me ha servido tanto para poder tener la convicción de que adentro mío está toda la potencia y no tengo que modificar ni mi cuerpo, ni estar en las expectativas de la gente para ser aceptada, ni para estudiar antropología, ni para poder defender causas como estas. No, y de tu potencia no hay dudas, no hay así duda, que te no hay agradecemos. Te por abrazamos este mucho, mucho. Y vamos a escuchar. Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo,

desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Doca. Cine documental. Documentalismo. Dieciséis minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le damos la bienvenida a Ale Rat de Documentalistas de la Argentina. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿qué tal andás? Ahí, tirando. Tirando, ¿no? Sí, está difícil el momento. Uh-huh. Bueno, salieron unas resoluciones hace 10 días más o menos del instituto, que un poco después de eso apareció esta campaña, ¿no? Vieron que estuvo Adorni hablando de las películas que llevan poco público y que el Inca no va a financiar más películas que no ve nadie, ¿no? Sí. Eso, y estuvo saliendo bastante en los medios eso. Eso viene a todos esos comentarios periodísticos y de Adorni vienen a cuento de esta resolución del instituto, que en realidad es un decreto que reglamenta la ley de cine, o sea, transformando un poco los artículos que están establecidos en la ley y planteando, por ejemplo, que solo el 20% del fomento, de la plata del Inca va a ser utilizada para fomento, que uno para encarar una película tiene que conseguir el 50% de financiamiento privado. Hay algunos textos, como dice, se va a privilegiar la taquilla por sobre la cuestión ideológica, ¿no? En esos términos. Nada, ponen en la letra cosas que ya venían diciendo, pero bueno, que ahora también uno al verlo escrito y el todo la comunidad al verlo escrito un poco se cae con peso un poco mayor, ¿no? La idea de que va a estar difícil volver a filmar para los que hacemos un cine no comercial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, está difícil encarar, digamos, ¿no? Y también, digamos, esto que hablábamos afuera del aire, está la reacción está complicada también, ¿no? Como que ahí venimos recibiendo golpes por todos lados y no le encontramos la vuelta también a dónde, cómo hacer para un poco plantear una agenda desde nuestro lado y tratar de plantear por lo menos una resistencia a estos ataques, ¿no? Yo confío que con el paso del tiempo, digamos, vayamos un poco encontrándole esa vuelta, pero digamos hoy está difícil. Sí. Sí, y pienso también con la cantidad de años que viene movilizando en relación a reclamos y al vaciamiento del Inca, eso también lleva un desgaste que en momentos como el que estamos atravesando ahora es difícil encontrar esto, como la manera también de organizar para, sí, igual para seguir peleándola. Yo no lo atribuyo tanto al desgaste, ¿no? Porque también uno, si viene en la ola De reclamo. Para arriba y más o menos conseguís algo. Nosotros en la lucha anterior logramos que Puenzo se vaya, sí, digamos, que sí. Estaba con muy poco, ¿eh? Tampoco es que movilizamos grandes masas, digamos, también es un medio pequeño, pero digamos, logramos, planteando un poco esto, planteando nuestra agenda y planteando que el Instituto de Cine no estaba haciendo lo que tenía que hacer respecto de la distribución de los fondos, logramos plantear una agenda y en una movilización ahí que fue bastante escandalosa, pues hubo una pequeña represión, sí, también, ¿no? Comparando, terminó decantando la salida de Puenzo, digamos. Sí. Digo, en esa dinámica, no, nunca te cansás, digamos, pero bueno, claro, entras en la ola de... Me parece que hay un estado así de... muy depresivo, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver de qué manera salir de ahí también, porque me parece que la historia lo reclama, ¿no? Hay algo también de que ellos imponen mucho el discurso, ¿no? Y nosotros terminamos hablando finalmente de que no, nosotros también damos trabajo, nuestras películas traen dólares, rinden. Bueno, no, o sea, esto que hablamos mucho en la columna, nosotros hacemos cine en función de la memoria histórica, también del encuentro con las comunidades y los territorios, de difundir cosas que no se ven, digamos, ¿no? Y que el propio Estado intenta ocultar. No nos importa la taquilla. Entonces, y reivindicamos que el Estado tiene que destinar fondos para esa película, que es la única manera que esas películas se hagan. Sí, de hecho a veces tiene muchísimo valor ese plus social de que la película pueda circular por un montón de lugares, que te lleve a ese tipo de encuentros, hacerla, no sé, que recorra distintos territorios, hasta en espacios comunitarios, y que se sigan generando encuentros y discusiones, tiene muchísimo más valor capaz que llene una semana una sala, que viene muy bien porque permite juntar fondos para otro tipo de producciones también, o para poder seguir continuando con proyectos, pero tiene ese trasfondo abajo de circulación de la peli por distintos festivales o determinados festivales, que tiene un montón de valor, que totalmente, quizás no se refleja tanto en lo monetario. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. En ese capital social que se... Bueno, y hablando de eso, traigo una película que en este caso es un documental y taquillero, digamos, le está yendo muy bien en las salas, así que en este caso no pueden decir que no ve nadie. No. Es una peli muy interesante que se llama Reas, dirigida por Lola Arias. Lola Arias es una directora de teatro con amplia trayectoria en teatro, que labura en teatro lo que se llama teatro documental, que es algo que viene desarrollando en su carrera en distintas obras. Ella hizo Campo Minado, que es una obra de teatro sobre los combatientes de Malvinas, de los dos lados, ¿no? Los argentinos y los ingleses, y eso devino en una película que se llama Teatro de Guerra, que un poco retoma el laburo en la obra de teatro. En este caso hizo al revés. Primero hizo la película, que toma sus protagonistas son mujeres cis y hombres y mujeres trans, con experiencias carcelarias cercanas, ¿no? Uh-huh. Que han recuperado su libertad hace relativamente poco, y trabaja a partir de esas experiencias personales, escenas, ¿no? Un poco tomando sus historias, y una recreación, en este caso además suma el género documental, las protagonistas cantan y bailan en la película, y nada, se arma como un mundo muy interesante de eso, de representación de esas historias y de recuperación de esas historias y de las fantasías también a futuro. Uh-huh. Con esto, con una forma muy novedosa y creativa. La película fue... Bueno, yo trabajé en la película, fui asistente de dirección de Lola. por eso también sé mucho del dispositivo y del armado, y un poco vamos a hablar de eso. Y se filmó toda en la ex cárcel de Caseros, digamos, que hoy está abandonada y que, sí, que medio que se usa como set. Pero bueno, estamos en comunicación con uno de los protagonistas de la película, con Ignacio Amador Rodríguez, que, bueno, un poco nos va a contar de su experiencia en la peli. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, a ver, ¿por dónde entrar? Primero, ¿cómo llegaste a la peli? ¿Cómo te llegó la idea de que la peli existía y qué hiciste cuando te enteraste? Bueno, yo llegué a la peli estando hacía 3 meses en libertad, consiguiendo un trabajo en blanco, un cupo laboral trans. Que fue, la verdad, que algo, fue como que una cosa buena llegó a otra, ¿viste? Así que mientras estaba laburando, se comunica conmigo Steffi Alcastre, mi hermana, y me dice: Nacho, ¿sabés que quedé para un casting donde me llaman de Volviendo a Casa o una organización, no me acuerdo cómo se llama esa organización o fundación, bueno, donde está Mabel, no recuerdo cuál, ¿viste? Era de... Se nos fue. Lo perdimos. Estábamos conversando con Nacho Amador, uno de los protagonistas de Reas, de Lola Arias, que ya lleva varias semanas en cartel, ¿no? Sí, se estrenó en el Cultural San Martín, que es eso, son esos cines que están detrás del Teatro San Martín. Sí. No la Lugones, sino esas salas están por las escaleras hacia abajo. Ya viene hace meses ahí, por eso decía que tiene un éxito y un recorrido ya. Sigue en el Cultural San Martín en los viernes, ahí voy a decir el horario, viernes a las 21 horas, todos los viernes de agosto. Bien. Y a partir de hoy en el Cine Gomón, a las 18:45 todos los días. Volvió Nacho. Volvió Nacho. Sí, acá estoy. Se cortó, no sé, se fue la antena. Y bueno, así es la vida. Estábamos con estaba manejando ahora estacioné acá en un lugar bastante vacío, ¿viste? No hay nadie, campo, calle de tierra. Así que acá estoy tranqui, pero hay poca señal. Bien, no te preocupes. Y bueno continúo. Sí. Te digo cómo llegué. Bueno, por esta organización, entonces Steffi se comunica conmigo y me dice: Nacho, te van a llamar gente del casting, que me llamó Tálata, me llamó Julieta, Ann. Y bueno, y de ahí me hicieron unas preguntitas y después me llamó Lola de Alemania por una videollamada y le comenté lo que fue mi trayectoria carcelaria. Y bueno, y después quedé para la peli, así que fue una gran oportunidad para mí. Nunca pensé ser actor y la verdad que me gusta mucho esto de actuar. Después te enteraste que quedaste. ¿Qué flashabas en ese momento que iba a hacer una película y qué fue también todo ese proceso? El proceso hasta llegar a filmar fue bastante arduo, lo de ensayos y de búsqueda. ¿Cómo viviste toda esa etapa? Y bueno, Lola nos fue formando, ¿no? Nos fue formando y somos lo que somos ahora. Y bueno, cada día iba aprendiendo algo distinto. Solamente lo que sabía yo era tocar la batería y bailar un poco, ¿viste? Que eso ya está en mí. Y dije, bueno, capaz que la parte del baile no va a ser tan difícil. Y lo de la música tampoco. Pero después es cómo estar en escena, cómo... adelante de una cámara, y también cómo proyectar y esas cosas las fui aprendiendo día a día. Y más contando la historia propia de uno, ¿no? Pero a la vez graficada en un mundo de arte, de cámaras y esas cosas. ¿Y cómo...? ¿A cuántas conocías de tus compañeras en la película, de la vida carcelaria, cómo fueron esos encuentros también, y después cómo fue ir recuperando un poco esas historias a partir del trabajo en la película. Y bueno, bueno, a Steffi y después a Cintia Aguirre, que la conocía ya de Ezeiza, a las dos de Ezeiza, pero en diferentes años. A Steffi en el 2012, cuando nos conocimos ahí en ese lugar para bueno, después de lo que surgiría la banda de rock, que fue una reunión de convivencia, justo estábamos pasando por un contexto bastante triste dentro de la cárcel, con dos compañeras muertas, y ya venía, viste, con el tema de las muertes de las chicas. Uh-huh. Y bueno, la gente nos ofreció a ver qué podríamos hacer como para extraer la mente, porque estábamos bastante mal. Y bueno, y pedimos instrumentos, porque yo sabía tocar batería, algo de bajo, algo de guitarra, y si cantaba, así que bueno, de ahí fuimos ampliando la banda. Y bueno, ahí se había formado esto. Y después me habías dicho, no, una pregunta. ¿Cómo fue también para ustedes ir compartiendo sus historias en el trabajo de la película, recuperar también esas historias? También me acuerdo cuando entramos a la cárcel de Caseros, también como recuperar un poco esas imágenes de lo que es, claro, la cárcel. Claro, sí, fue un poco, viste, apenas entrar ahí, ver la cárcel, o sea, una cárcel desmantelada, en el funcionamiento, yo ya me la imaginaba cómo hubiera sido, ¿entendés?, en ese tiempo, como que, viste, como que veía una realidad, decía, uy, acá seguro que entraban los camiones, acá estaba, no sé, la gente, por acá entraba la visita, o por acá seguramente, bueno, estaban las celdas, y me lo imaginaba en ese momento, veía las paredes escritas, entré a buzones también, y bueno, sí, algunas cosas me pasaron como reencarnarlas y volverlas, y me quedaba pensativo, viste, y sí, fue algo emocional también que me sucedió, pero a la vez decía, pero ahora vengo acá a filmar una película, ¿viste? Y uh-huh. Eso era como que instantáneamente lo recuperaba, todo ese dolor que uno pasa dentro de una cárcel, ¿no? Uh-huh. Pero esta vez en forma de superación. Uh-huh. Sí. Y cuando ves la película y ves lo que hicieron y lo que está representado, ¿qué sentís? ¿O pensás que está reflejado lo que sí, les pasó? Sí, tal cual. Por ejemplo, te pongo una escena, la escena del reclamo a la policía, ¿no? Cuando nos despiertan, que habitualmente, bueno, el recuento de la policía, que te despiertan y que también depende de la policía todo el tiempo, y es como un reclamo, ¿viste? Eso está muy bueno, esa escena me encanta. Y bueno, como así varias, pero en forma de libertad, ¿no? Esta vez. Y sé, Nacho, que vos tenés una actividad también con presas actuales y de laburo también de acompañamiento de eso, y que también adentro de la cárcel hiciste mucho eso. La peli ya la vieron otras compañeras que no forman parte de la película, que son, tienen experiencia carcelaria. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué está pasando con la peli en ese mundo, no? Mirá, todavía no la pudieron ver. La gente de la me están solicitando para llevar la película de Ezeiza en el complejo Federal 4, de donde surge esta idea de Lola Arias, donde va a dar los talleres. De ahí me la están solicitando mucho, porque hablo con compañeras que las he recibido en el 2014, que están con condenas largas, con Florencia de Piero, que de paso le mando un gran abrazo, y después de la unidad 8 también. Se comunicó conmigo Dai, que es una chica que estaba en el pabellón 3, y la invité para que vaya al pabellón universitario donde yo estaba estudiando, y ahora es una gran persona que está ayudando también a otras compañeras, y me escribió por Facebook para ir a presentarla, así que están con ese tema, pero están con muchas ganas de verla, así que pero les va a encantar, yo creo que cuando la vean. Y gente que fue liberada y todavía no han podido ir a verla al cine. Uh-huh. Van a ir, por ejemplo, si hoy Dios quiere, van a ir dos compañeras que estuvieron mucho tiempo en contexto. Uh-huh. Va a ir Luli también, que sale en una escena. Uh-huh. Mi hija trans, también ella va a ir hoy, así que se va a ver en pantalla grande. Uh-huh. Y como pasó por eso, seguramente me va a dar su evolución hoy. Está muy bien. Sí. Me das pie para preguntarte un poco, que también habla la película y lo hablamos mucho, sobre la particularidad de la vida de las personas trans en la cárcel. ¿Cómo viviste vos eso en tu experiencia carcelaria y cómo ves el contexto actual, digamos, de esa problemática? Bueno, yo cuando entré estaba en proceso. Uh-huh. O sea que era una persona, era con él en la jerga era chongo. Uh-huh. Todavía no me hormonizaba y estaba peleando porque me den ese derecho a la salud, a la salud hormonal, de masculinizarme, de tener la testosterona, porque estaba en el pabellón de chicas trans, o sea, de chicos, de personas trans, pero a ellas sí le daban un tratamiento y como yo lo pedía, dice, no, en esta unidad no tenemos ese tratamiento para vos. Así que fue una lucha. Ahora actualmente los chicos trans están recibiendo tratamiento hormonal, pero bueno, fue una iniciativa, creo que una lucha mía también, pero que con el tiempo yo salí en libertad y esto lo continuaron y lo pudieron, ahora actualmente lo tienen. No sé hasta cuánto tiempo por este gobierno, pero espero que no se metan en ese lugar, ¿viste? Uh-huh. En ese campo. ¿Y había alguna particular animosidad del servicio penitenciario con ustedes, o era igual el trato para todas? Y mira, conmigo era una lucha, viste, de señora no, viste, señor, y uh-huh. así, y que me traten de él, viste. Uh-huh. Era una lucha, eso lo llevaba hasta que ya empezaban, viste, a respetarme, pero me costó mucho, sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. En ese sentido, que me respeten o que no me llamen por mi nombre, viste, que te llamaban, entonces, si no me quiere decir mi nombre, dígame mi apellido. Uh-huh. Viste, era una lucha así. Señora no, señor, viste, ya me paraba de malo. Y mi cara, viste, ya, pero disculpe, Rodríguez, me decían, viste. Claro. Es una situación que sigue hoy día. Acá estamos siguiendo toda la lucha contra la impunidad del asesinato, el travesticidio de Sofía Fernández, que la asesinan en una comisaría, la detienen y la asesinan en una comisaría, y hay involucrados más de 10 policías que los absolvieron a 9, y es una lucha muy muy grande, porque justamente es su condición de género el que hace que actúan así, ¿no? Exacto. Hacen, bueno, una que es terrible, porque tendrían que haber como cámaras dentro de la comisaría para... Uh-huh. Porque pasar por una taquería antes de ir a un penal, la verdad es como que estás en manos de personas que no conocés, que pueden ser recontra re malditas, o pueden ser personas re humanas, como me ha tocado en alcaldías. Uh-huh. Y personas re verdugas, ¿viste? Uh-huh. Que no te tratan ni siquiera un poquito bien. Uh-huh. Y con esto, con lo que le pasó a la compañera, la verdad, encima que no la paguen, que la maten y que no la paguen, o sea, con días de preso, de prisión, es terrible, como que no tenemos ningún derecho a nada, ni siquiera a vivir. Uh-huh. Bueno, está muy presente eso también en la reflexión, ¿no? Como dar vuelta a esa idea de que, bueno, si cometiste un delito ya perdiste todos tus derechos, ya no mereces vivir, y hoy está más presente que nunca, ¿no? Ese discurso, hasta quieren meter en cana a pibe de 11 años. Es terrible. Uh-huh. Dale. Sí, y vuelvo un poco a las peli. La peli, yo decía antes, después derivo en una obra de teatro que se llama Los días afuera, que un poco cuenta eso, la vida después de la cárcel, porque un poco la película está más concentrada en la vida carcelaria y cuáles son los sueños y fantasías dentro de la cárcel. Claro, sí. ¿Cómo fue la experiencia de la obra y ese paso más también en el desarrollo, esto decía, del oficio de la actuación, ¿no? Sí, bueno, creo que la película, filmar la película es como que a medida que íbamos haciendo escenas, yo me la iba creyendo más y dije, bueno, esta es mi última carta, tengo que ser actor, tengo que romperla para tener esta nueva profesión. Así que puse todo lo mejor de mí y después cuando llega la propuesta de Lola para el teatro, dije, uy, no, me voy a olvidar la letra en medio del escenario, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar un montón de cosas que me agarraron miedos, ¿entendés? Porque yo soy muy vergonzoso, o sea, siempre fui vergonzoso y... No se nota. No se nota. Bueno, pero en el sentido que ahora estoy así, ¿viste? Antes me costaba un montón, pero creo que me ayudó también, ayudó un montón. Y el teatro más todavía. Uh-huh. Bueno, me llega la propuesta y empezamos con los workshops. Uh-huh. Y de ahí nos fuimos perfeccionando. Lola nos enseñó un montón de cosas de cómo actuar, la verdad que re bien la maestra que tenemos. Uh-huh. Y nuestras historias le íbamos contando y ella iba escribiendo y haciendo lo que es la obra, ¿no? Una maravilla, o sea, viene una escena y se enlaza con la otra perfectamente. No, la verdad que es una obra hermosa y estoy muy contento de ser parte. Y bueno, nada, muy feliz. ¿Cómo sentís que te cambió un poco esta experiencia y también qué pensás que podés transmitir de eso para otras compañeras y compañeros que estuvieron? Y bueno, la obra trata mucho de los días afuera, de, uh-huh, de los que nos fue pasando a medida que fuimos recuperando la libertad. Fueron muchas luchas. Uh-huh. O sea, había hasta gritarle a una intendenta y pedirle un trabajo porque decía, bueno, no me queda otra, o sea, era eso o era capaz volver de vuelta a la cárcel. Uh-huh. Porque encima aún estaba más complicada la situación y uno con antecedentes no te toma nadie. Uh-huh. Solamente tenés que cargarte algo y salir a vender a la calle o no sé, era medio difícil, más a mi edad, viste. Uh-huh. Ya tengo 40 y bueno, en ese momento tenía 30 y bueno, va a ser 3 años que estoy en libertad. Uh-huh. Y en estos 3 años conseguí el trabajo en blanco, conseguí filmar la película y hacer la obra y me cambió la vida, me cambió mi estilo de vida. Estoy como, la verdad que tengo un sueldo, tengo una obra social. Pude viajar en un avión. Uh-huh. Qué sé yo, cosas que nunca jamás en mi vida pensaba. Uh-huh. Y eso te... Y bueno, de superación. Uh-huh. de cambio, de todo, la verdad. Fueron muchas cosas que me fueron pasando. Ahora estoy pasando por un momento de la salud. Uh-huh. que no pensaba tampoco que me iba a pasar porque soy súper sano. Uh-huh. Pero bueno, estoy en tratamiento y va a ser un testimonio más de que sí se puede de todo, se puede de la reja. Uh-huh. Se puede de todo, de la vulnerabilidad, de los barrios, de las necesidades, se puede, con mucha lucha, ¿no? Uh-huh. Bueno, Nacho, nada, fuerza con la lucha de salud en este caso y sí, totalmente. Sí. Yo me declaro sano sé que es un testimonio más, decir, bueno, es como que, mira, te cuento, mis compas ahora están en Alemania, los días afuera están en Alemania. Uh-huh. que la van a romper. Tengo un chico, Tati, uh-huh. que es un chico trans, que está haciendo de mí, uh-huh. así que, bueno, muy contento de que la obra siga adelante uh-huh. y que yo tenga la oportunidad acá también de curarme y después volver a los escenarios. Uh-huh. Y bueno, hoy ir a presentar la película también, uh-huh. así que... Hoy es el estreno en el Gomón, ¿no? Hoy es el estreno en el Gomón. Sí, hoy es el estreno en el Gomón, así que voy a estar acá. Sí, vamos a estar estoy con... hecho. Sí, vamos a estar con todo el equipo y parte del elenco. Bueno, entonces nos vamos a ver a la tarde. Uh-huh. 18:30. Uh-huh. Bueno, para mí una experiencia hermosa todo esto. La verdad es un sueño y estar brindando, ponerle después de cada estreno con gente de producciones del mundo, ¿viste? Cuando uno pensás tomar champagne francesa. No, esas cosas que en mi vida las pasé. Decir, wow, mirá dónde llegué. Y por la música, por no bajar los brazos en un penal y decir, de tirarme, digo, no, ya fue, me quedo acá adentro. No, siempre traté de salir de la celda uh-huh. y de hacer algo productivo, de mantenerme. Bueno, viste, uno cuando es músico ya de chico trata de mil maneras, siempre pedía una guitarra en las unidades que iba, mucho deporte, y bueno, por todas esas cosas, creo que me llevaron también a donde estoy ahora. Muy bien. Muchas gracias, Nacho. Nos vemos. Te mandamos hoy a la un tarde. Abrazo y eso. Mucha. No sé, ¿se dice mierda también? También se dice sí. mierda para esta tarde. Sí. Dale. Y un gusto. Gracias por hacerme este reportaje y bueno, por transmitir. Abrazo grande. Pasaba Nacho. Ignacio Amador es uno de los protagonistas de Reas, una película de Lola Arias que ya lleva semanas en cartel en el Teatro San Martín, en el Centro Cultural San Martín, y hoy se estrena 6:30 de la tarde en el Gomón. Uh-huh. Y Ale participó, así que vas a estar ahí en el estreno. Voy a estar ahí en el estreno. Sí, 6:30 es como la presentación hoy, después las funciones son 18:45. Toda la semana, ahí pueden ir a ver la película. Está bueno también, ahora la obra no está en cartel, pero cuando vuelva a reponerse está bueno también ver el combo, porque las dos obras son muy interesantes. Y eso es muy... hay, por ejemplo, algo que está en la peli, ¿no? Y que me quedó mucho de lo que hablé. Nacho, por ejemplo, daba muchas manos con las cuestiones legales, ¿no? Hay algo también de la necesidad de solidaridad y de compartir la información y la formación en ciertos aspectos que es clave para sobrevivir ahí en la cárcel, ¿no? Muchos mecanismos y estrategias. Y Nacho, como es alguien que es muy solidario en ese aspecto y que... Hay algo también de esa solidaridad y esa comunidad con todo lo oscuro y lo fácil que es que la violencia brote, digamos, ¿no? Hay algo ahí de esa comunidad para la supervivencia que es muy emotivo y para rescatar. Total, sí, hay sí, código. Sí. Uh-huh. Y es una construcción de comunidad que es muy linda, digamos, ¿no? Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Doca, cine documental. Cine en Caifu. ¿Es un territorio posible? 88.7 MHz. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. FMLatribu.com. 35 años. Comienzo de espacio publicitario. Marama presenta No te vayas, junto a Flor Álvarez, Inmigrantes. Llorando por vos, ando 24/7 triste. Y sigo loco, no se me pasó. Te pienso desde aquella vez.

Por eso, el Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella pudo adelantar el informe de pobreza e indigencia del primer trimestre de este año. Allí surge que la misma afectó al 54% de las personas. Se trata de una suba de 16 puntos porcentuales en relación a lo que ocurrió durante el primer trimestre del 2023, cuando la pobreza afectaba al 38% de los argentinos. 5 minutos nos separan de las 11 de la mañana en este día de agosto. 6 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires. Una llovizna que cae y que va a estar acompañándonos durante la tarde. Pero estén atentos, atentas, atentes, porque durante la tarde hay alerta de vientos fuertes. Así que si los ven pasar, agárrense un poste o estén preparadas. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Yoko Ono hace no, no, no. De 2 minutos nos quedan para retirarnos. Bueno. Solo voy a decir dos cosas. Una, que ingresen a las redes de La Libre para enterarse de todas las cositas que van a estar sucediendo. Y otra, que hoy es el Conduciendo Conciencia, el homenaje a Spinetta, donde se van a estar haciendo cantidad de eventos en relación al flaco Spinetta, con una entrada que vale cuaderno de tapa dura. Ah. Esa es la entrada, en un montón de espacios. En La Minga, por ejemplo, hay una inauguración de una muestra más tango queer, que todos los tangos van a ser versiones de temas de Spinetta. La entrada es el cuaderno, en el Archibrazo también hay como en el Páramo también, cantidad de centros culturales que están haciendo, se suman a esta movida que se viene haciendo hace ya 8 o 9 años. Mirá, cuadernos de tapa dura todavía existen, ¿no? Parece que sí. ¿Puedo pasar un chivo yo sí, también? Claro. Sí, me quedé Te quedaste. Estrenamos una película con mi productora. Esa. En el Gomón.